Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 26 de septiembre. Dios anuncia la paz a su pueblo, a todos sus amigos y a cuantos se convierten a Él de corazón. Oremos. Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles, para que secundando con mayor empeño la acción de tu gracia divina, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiastés. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron, y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender. No deja el hombre de cavilar. No se cansan los ojos de ver, ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo, aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 89. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana, y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida, y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que toca los corazones. Llevemos a Cristo a esos corazones. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Vamos ya caminando hacia el final del mes de la Biblia. Y es bueno pensar si por lo menos hemos puesto la Biblia en nuestro corazón, en el centro de nuestra vida. La palabra es una forma de la presencia de Cristo, la forma más excelente de la Eucaristía. Por eso hoy es jueves. Y así como buscamos conocer la Biblia, deberíamos de buscar, como decía Papa San Pío X, comulgar frecuentemente, estando claro en gracia de Dios, comulgar frecuentemente para tener esa vida eterna. Hoy decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, la vida cristiana es especial, no porque seamos mejores que todos, pero tenemos la luz más grande, esa luz del Evangelio que verdaderamente nos hace ver el sentido verdadero de la vida, ¿no? Hay mucha gente que lo busca y no lo encuentra. He encontrado yo con personas profesionales que saben de todo, pero dicen, yo soy ateo, aunque a veces voy a la iglesia. Bueno, es una contradicción, ¿eh? En el corazón siempre hay la búsqueda de Dios. Por eso hoy comenzamos a leer un libro que es un libro que pega fuerte, ¿no? El libro del Eclesiastés o Kohelet. Kohelet quiere decir el predicador. La Cajal era la asamblea, el que hablaba era el Kohelet, el que hablaba. Y es un libro que habla como con reflexión, le dice así: todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué aprovecha al hombre sus trabajos en la tierra? Pasa una generación, viene otra, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale y se pone y así siempre da vueltas y vueltas. Es un libro que cuando uno lo lee tiene que tener mucha madurez porque pega fuerte, ¿no? Nos hace ver que realmente todo pasa. Todo lo que tienes se irá quedando. Todo lo que tienes va a quedar, esperamos que no para mal, sino para bien. Pero ¿qué será de ti mismo? Esto es importante porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Nosotros somos cristianos y sabemos que la vida no acaba, la vida se transforma en una vida resucitada, aunque ya podemos vivir la resurrección. Pero hay gente que tiene como una atracción lejana a Dios, pero como que no lo dice, ¿no? Por eso hoy aparece esta escena tan rara de Herodes que se entera de Jesús y dice, ¿quién será este, no? Dicen que es Elías, dice, a Juan yo lo maté, y tenía curiosidad de ver a Jesús. Bueno, la curiosidad mató al gato, dicen, no. Es decir, la curiosidad es como quien dice, mire cómo será aquello, voy a probar esto otro. En el fondo, Herodes tenía algo que lo llamaba a acercarse a Dios, pero era cobarde. Recordemos que mató a Juan por no dejar su vida viciosa. Así mucha gente está a un paso, pero no lo da si tú y yo no les ayudamos. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos esta claridad que nos presenta el libro del Kohelet, del Eclesiastés, de que todo pasa, de que todo se va borrando, aún estamos en vida y las cosas ya se descomponen? Ya no es el mismo modelo, ya todo va tan rápido. ¿La conciencia de pasar de esta vida a Dios la tenemos? Como decimos en el credo, creo en la resurrección de los muertos y en otra vida del mundo futuro. Y la segunda pregunta es, Tanta gente que quiere encontrar a Dios y nos hace preguntas, así como no con mucho valor, por lo menos nos damos cuenta de que hay quien busca a Dios, que está con curiosidad, pero ya la curiosidad es un buen camino. Preparémonos para la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, Herodes sentía curiosidad de verte. Quizá era una curiosidad vana, tantas cosas dan curiosidad. O tal vez en su corazón había como una llamada muy lejana, pero importante. Haz que nosotros vayamos por el mundo no buscando personas perfectas que saben todo y creen todo, sino buscando como pescadores de hombres aquellos que tienen por lo menos una inquietud de encontrarte, y que nuestra vida no los aleje de esto, sino sea un testimonio para que se acerquen a ti. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 89 tiene como antífona: tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Y es un salmo también muy serio, porque dice: mil años son para ti un día, como una breve noche. Dios es eterno. En cambio, tú y yo ya tenemos algunos más pasado que futuro, los que ya estamos en cierta edad. Y no se trata de asustarnos y de aferrarnos a la vida, como decía aquel famoso filósofo, tenía 25 años, pero era un hombre que pensaba y decía: yo no quiero morir. Y tenía toda la vida por delante. Pensamos en que esta vida pasa y que es hermosa. Hay que vivirla, no a la loca, pero vivirla con gratitud, vivirla bien. Vamos ahora diciendo de nuevo: tú, Señor, eres nuestro refugio. Enséñanos a ver la vida y seremos sensatos. Preparémonos a la acción. Hoy en la acción nosotros queremos tomar dos propósitos. Cada uno puede hacer los propósitos que le inspire el Señor. Pero aquí se proponen dos muy sencillos. Primero, ver las cosas como son. Ustedes saben que la vanidad es aquello que pasa, ¿no? Aquello que no dura, la moda, ¿eh? La moda una cosa, al otro día otra cosa. La tecnología hoy va así, mañana va así. Todo corre y algunos ya estamos quedándonos atrás. Pero todos pasaremos. Aferrémonos a lo que no pasa. Pasemos a lo que no pasa y no te quedes en lo que pasa. Y segundo propósito, pues también nosotros cuando encontremos alguna persona que en medio nos habla de Dios, hablemos de Dios. No somos predicadores de micrófono, de teatros, de estos teatrales, pero somos aquellos que hemos de dar un testimonio. Mira, sí, pues sí, existe Dios y Jesucristo es su Hijo y nos ha revelado este camino. Porque como digo, hasta los peores bandidos a veces tienen una luz que los llama de la conciencia a acercarse a Dios. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, de dos médicos que eran santos, Cosme y Damián, murieron hace muchos siglos, ¿verdad? Eran santos porque decían primero la salud, después el cobro. Sí, a veces primero está el cobro y después la salud. Y en este día jueves recordemos el alimento verdadero, donde sí está Cristo presente. No es Herodes el que duda, eres tú el que cree. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.